tienes unos ojitos que me enloquecen. Tienes una sonrisa angelical, unos labios de rosa que amar provocan. Como quiero besarte a cada instante y entre mis brazos aprisionarte sin que nos puedan ya separar. Como quiero besarte a cada instante y entre mis brazos aprisionarte sin que nos puedan ya separar. Jorge Omar Grenón y su arte. Tengo para ofrecerte muchas caricias y un cofre de ternura y de pasión, y en el altar divino mi amor jurarte. Ni la ausencia o la muerte podrá arrancarme este amor puro que de ofrendarte con alma, vida y corazón. Ni la ausencia o la muerte podrá arrancarme este amor puro que de ofrendarte con alma, vida y corazón.